habrá otro amor como tú. Ya no habrá quien me dé un poquito de felicidad. Ya no habrá para mí, ya no habrá otro amor como tú. Ya no habrá quien me dé un poquito de felicidad. Pecaron, huirán como sombras cuando se hace la luz. Madre, esas arrugas se formaron pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las bese, podré borrar. Madre, tus manos tristes como aves moribundas, déjame que las bese, tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones. Y por último, madre, deja que me arrodille regazo, coloqué mi cabeza y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buenos días, estamos en micrófono abierto. Hoy es lunes 6 de mayo de 2019, son las 11 de la mañana con 3 minutos. Yo soy Aurelio Contreras y estamos muy contentos de iniciar semana con todos ustedes en esta emisión, en la cual tenemos pues un invitado verdaderamente de lujo. Pero antes que nada, queremos invitar a la audiencia a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Nuestro teléfono y cuenta de WhatsApp 2281-040477. Nuestros teléfonos en cabina 817-5117 y 817-5115. Y nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Como les comentaba hace un momento, tenemos un invitado de lujo esta mañana. Se trata de el doctor Marcelino Arias Sandy. El doctor, doctorado, valga la redundancia, en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana y durante 3 años ha encabezado el programa Filosofía en el Ágora, el cual coordina desde la Facultad de Filosofía de la UV con la finalidad de cubrir una demanda de la sociedad, reflexionar y pensar asuntos de la vida cotidiana. Además, el doctor Marcelino Arias, el pasado 30 de abril, fue nombrado decano de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor. Es un honor que nos acompañe esta mañana en micrófono abierto. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno venir a visitar Radio V. Muy bien. Gracias. Siempre es bueno que los amigos estén por aquí. Y pues, doctor, empecemos por un tema que nos debe atañir a todos. Hablemos de filosofía para la vida diaria. ¿Cómo podemos entender este concepto, pues, quienes no estamos tan imbuidos en la parte teórica, pero que sin duda pues, es una disciplina que marca a todas las demás en la vida de todas las personas? Bueno, para vinculado a la vida diaria, yo creo que podría pensarse como la filosofía en dos dimensiones. Digamos, es una disciplina que indudablemente desde su origen tiene una pretensión de validez y producción de conocimiento sobre tres grandes campos, que es la realidad, el saber y los valores. Y entonces en el campo filosófico indudablemente se hacen discursos teóricos fuertes, rigurosos, tratando de dar razón sobre estos grandes campos, ¿no? Pero también ha tenido, igual a lo largo de toda la historia, una dimensión edificante que yo creo que es la que más cercano está a la vida cotidiana. Es decir, no por nada se acostumbró a decir, es que mi filosofía de la vida, es decir, una idea de cierta concepción, cierta darle sentido a la propia vida, tanto digamos, articularla sobre lo que uno está viviendo, como hacia dónde se quiere dirigir, ¿no? Entonces yo creo que desde la filosofía emanan muchos discursos que tienen que ver con esto edificante para organizar mejor la propia vida, ¿no? O sea, algunas palabras históricas que en filosofía lo podemos discutir mucho, pero todavía para entender a algunas gentes, ellos, mira, tiene un amor platónico, ¿no? O otras veces que se preguntan, bueno, ¿y cuál es el sentido de mi vida? Hay preguntas básicas que han durado durante muchos siglos, pues, ¿no? En las diferentes sociedades, con diferentes concepciones, pero que la pregunta parece que continúa y fluye, ¿no? En la gente. Entonces, a veces, bueno, ¿y por qué la violencia? Ahorita, yo digo, nos olvidamos a veces, hablando de violencia, se nos olvida las convivencias, ¿no? ¿Cómo convivimos? Todo eso son temas muy filosóficos. Los problemas éticos, ¿no? Ahora que el siglo XXI está tan urgido de comprensión ética, pues la filosofía ha tenido una presencia cada vez más fuerte, ¿no? Ante la sociedad, o los temas filosóficos al menos, tratando de entender en esta época de multiplicación de posibilidades éticas para saber entonces cómo me oriento éticamente, ¿no? Claro, ¿no? Porque además estamos en una época en la que la relativización de la ética pues marca de muchas maneras la pauta de comportamiento de las personas, ¿no? Esta es mi manera de ver las cosas, esto es lo que yo creo y así lo creo y me vale lo que piensen, crean o sientan los demás, ¿no? Sí, de algún modo yo creo que sí hay una cuestión relativa, pero agregaría, siempre es relativa al contexto, ¿no? Vivimos afortunadamente una época de crecimiento de libertades individuales, que ese es el contexto que nos permite pensar que cada quien puede tener su propia ética. Y en realidad yo creo que sí está el asunto que la ética es común o no es, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tenemos ahora es cómo coincidir con ciertas posiciones éticas distintas sin perder esta posibilidad de la realización individual del modo de llevar a cabo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es, yo digo, mucha gente dice en el presente es que se han perdido los valores, yo creo que no. Más bien se han multiplicado y se han multiplicado la forma de realizarlos y eso es lo que nos tiene a veces con ciertos grados de confusión. Pero no hay pérdida, sino justo una multiplicación y apertura de posibilidades. Incluso en el tema de la verdad, que se supone que es el fin último de la filosofía, llegar a la verdad, pues ocurre lo mismo, ¿no? Cada quien dice tener su verdad, aunque más bien sería una parte de la verdad última, ¿no? Sí, o una de las múltiples, se habla ahora del pluralismo, ¿no? O sea, no es puro relativismo ni una idea de posiciones individuales, sino una pluralidad de posibilidades de alcanzar modos de la verdad, ¿no? O sea, creo que afortunadamente se ha perdido esa pretensión de llegar a una verdad última y única, pero se quiere llegar a verdades poderosas y contextualmente útiles, ¿no? Aunque últimamente pues vemos en la polarización que venimos experimentando en la sociedad mexicana de un tiempo a la fecha, pues una tendencia a hablar de verdades únicas y últimas, ¿no? Sí, yo creo que todavía estamos en esas etapas de los balbuceos democráticos donde la gente sigue siendo demasiado polarizada, ¿no? Yo creo que justo la democracia se sostiene en la idea de la pluralidad de las diferencias, y entonces tenemos que aprender a convivir con los diferentes, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que se va avanzando bastante en eso, pero todavía los discursos son un poco anacrónicos y creen que solo puede haber una verdad, ¿no? Yo creo que hay varias, pero que tienen que aprender a convivir. Así es, ¿no? Y parte de eso es lo que comentábamos al principio, cómo la filosofía tiene que ver con todos los campos del saber y del hacer humano, ¿no? Y uno muy importante, porque es el que nos sirve para regir a nuestras sociedades, que es el de la democracia, pues no está exento de atender de alguna manera, o más bien de ser atendido de alguna manera por la filosofía. Sí, claro, ¿no? Desde Aristóteles, ¿no? Mm-hmm. Por lo menos la política de Aristóteles. La filosofía ha estado metido en eso. Yo creo que uno de los campos centrales y prioritarios, y sobre todo en el presente, es toda la filosofía política. Y dentro de eso, pues sí, afortunadamente también diría, estamos teniendo que tratar los problemas de la democracia. Creo que era mucho peor cuando teníamos que tratar los problemas del autoritarismo, ¿no? Es mucho mejor tener problemas de democracia, claro, que problemas de autoritarismo, pero tenemos que aprender a pensarlos y reflexionarlos, y yo creo que desde la filosofía se hace un buen avance hacia ello, ¿no? Que los autoritarismos también tienen que ver con una concepción filosófica, a fin de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? O sea, el autoritarismo finalmente viene de ideas justo de que hay una sola verdad y entonces hay que imponerla por el bien de todos, ¿no? Y entonces es bastante, o sea, cualquier idea demasiado universalista o plenamente universalista, yo creo que lo que genera son totalitarismos políticos, ¿no? Entonces yo creo que justo ahora que vivimos todas estas pluralidades y diversidades, pues el sistema que mejor se acomoda, que podamos hacer los mejores intentos de convivencia, es la democracia, ¿no? Y sin duda, acercamiento saludable a las concepciones filosóficas es esta pluralidad, esta diversidad de pensamientos, de ideas, de modos de ver la vida, que nos pueden llevar a convivir en armonía, que creo que es finalmente a lo que aspiramos siempre en todas las sociedades, ¿no? Sí, sí, yo creo que vivir en armonía en esta época es con un cierto grado de paradoja, en donde justo tenemos que vivir en armonía con los que piensan diferente. Antes se pensaba que la armonía tenía que ver con cuando ya pensamos igual, ¿no? Ahora es más paradójico porque es vivir en armonía con quien piensa diferente, y eso significa un esfuerzo mayor de todos, ¿no? Y que creo que nos hace falta mucho como sociedad llegar a ese estadio, ¿no? Al de convivir respetando la diferencia. Creo que, sí, que es muy importante imbuirnos de esa idea, ¿no? Sí, yo creo que nuestras prácticas diarias nos van acercando bastante a eso, aunque todavía no los pensamos debidamente. Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan ahora es que actuamos en un sentido más actual, pero a veces pensamos con palabras viejas, ¿no? Y entonces es ahí donde se hacen choques, ¿no? Pero, o sea, cuando uno ve cosas como manifestaciones a favor de alguna posición, digamos el aborto, lo que sea, y que cada grupo está en un lado de la banqueta dando sus sus consignas y esperando que la ley resuelva vía normativa, eso es un acto democrático valioso, ¿no? Antes se agarraban a golpes y se mataban, ¿no? Y algunos no podían hacerlo. Entonces yo creo que ver esos eventos como efectivamente eventos democráticos, aunque sea con posiciones muy radicalmente diferentes, el mismo modo en el que se llevan a cabo ya es un modo democrático y no autoritario. Y esperemos que se quede en ese... En esa estacionado ahí, ¿no? Que no pase a la fase de la confrontación violenta, que siempre pues es una tentación de quienes ostentan y ejercen el poder, ¿no? Exacto, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que la solución sea hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? O sea, no pensar que no, pues ya hay que poner orden en esto, y poner orden no es poner orden, es imponer una idea y ojalá ahí no suceda. Desde la filosofía, ¿cómo podemos atender los problemas de la actualidad? Bueno, yo creo que la filosofía, igual, desde el principio siempre ha sido un asunto de ver el mundo, ¿no? Y estarlo atendiendo cuidadosamente. Y en la filosofía vemos autores contemporáneos muy metidos en toda esta pluralidad. Incluso la Universidad Veracruzana, creo que hace como 3 años, le dio un honoris causa a Jiří Lipovetský, por ejemplo, que trata muchos problemas de la ética en el presente y las sociedades del consumo. Y lo que vemos es que se crean ciertos esquemas interpretativos, pero muchos análisis situados desde esos esquemas de cosas específicas que son problemas éticos nuevos, ¿no? Que no existían, ¿no? O sea, digamos, ahorita hay un gran debate, por ejemplo, respecto a la donación y venta de órganos. Que dices, es un problema que no podía existir antes de la tecnología médica desarrollada, ¿no? Sin duda. Y entonces, ese tipo de cosas están siendo discutidos en el campo filosófico. Bauman, algunos otros, no sé, acá en México, Luis Villoro hacía cosas muy interesantes en ética hasta hace muy pocos años. Juliana González está metidísima en el asunto de las bioéticas. Hay filósofos nacionales también preocupados incluso por esta nueva dimensión de los derechos de los animales. Es decir, cosas que van preocupando a la sociedad en su conjunto o a fuertes sectores de la sociedad, y los filósofos le entran a los debates y las discusiones, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía se está presentando como un interlocutor valioso para comprender estos debates y salirse de la inmediatez del sentido común o de la inercia de emitir juicios antes de la información y la reflexión. Yo creo que la filosofía está ayudando continuamente a eso, ¿no? O sea, decir, no es que te diga qué debes de hacer, más allá de infórmate y reflexiona con buena información, con buena reflexión, para después emitir juicios. Yo creo que esa es una de las cosas en que ayuda la filosofía. Normalmente tenemos gente que se apresura a emitir el juicio antes de tener la información y la reflexión necesaria. Muy bien, pues qué interesantes conceptos nos está brindando esta mañana el doctor Marcelino Arias Andy, con quien vamos a continuar charlando después de ir a un corte. No se vaya, volvemos. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, invitamos a la audiencia a que nos mande sus mensajes a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477. A nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos charlando esta mañana con el doctor Marcelino Arias Sandy, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana y decano de la Universidad Veracruzana desde el pasado 30 de abril. Estábamos hablando de filosofía y ahora vamos a hablar de filosofía en el Ágora. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Pues justamente pensando en esta necesidad social de reflexionar sobre los temas que cotidianamente nos inquietan, nos interpelan, Yo cuando hablaba con los colegas, sobre todo con Enrique Sánchez Ballesteros, que es con quien organizo todo esto, le decía, hacía mucho tiempo que los libros de filosofía no eran bestseller, ¿no? Y entonces resulta... Desde Aristóteles. Quizá, ¿no? Y entonces resulta que de repente tenemos a Fernando Savater con su libro de Ética para Amador, Política para Amador. En Estados Unidos sacan aquel de... más Platón, menos Prozac. Y así una serie de libros, incluso en esta visión medio distorsionada, pero que indica el síntoma de necesidad de orientación de las cosas de autoayuda y coaching y cosas de esas que no es filosofía, desde luego, ni de lejos. Pero que demuestra que la sociedad está pensando que la filosofía tiene que cumplir su papel de ayudar a reflexionar y a pensar sobre los problemas cotidianos, ¿no? Y que la misma sociedad está en búsqueda de respuestas. Está en búsqueda, ¿no?, de eso, sí. Y sí, de algún modo lo busca en textos de filosofía o de apariencia filosófica, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, pues una manera de conectar a, a la universidad, a través de la Facultad de Filosofía, con la sociedad, es ir al Ágora. ¿No? Uh-huh. No solo el Ágora como el edificio social, sino el Ágora como la comunidad. Entonces dijimos, pues vamos a ver, y además como un reto a nosotros mismos como filósofos contemporáneos, de decir, no vamos a llegar a dar clase de filosofía, vamos a decir qué podemos aportar los filósofos para esta reflexión. Y entonces el asunto era, básicamente, ya se ha sido durante estos años, poner algún tema que, no sé, cuando estaba en debate lo de la familia igualitaria, esto que uh-huh. se estaba reglamentando, hicimos una mesa sobre eso. ¿Qué significa el concepto de familia o el sentido de la familia en el presente, en donde aquello de papá, mamá, hijitos ya solo aparece en las bolsas de un centro comercial, ¿no? Fuera de eso, o sea, vemos familias de segundo matrimonio, madres solteras, padres solteros, homoparentales. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos familia, ¿no? Entonces, llevamos ese en un debate abierto. En época de noviembre llevamos, por ejemplo, la muerte, ¿no? ¿Qué significa la muerte? ¿No? Ahora que todo el mundo anda en busca de la felicidad, pues hicimos una mesa sobre la felicidad. Entonces, temas de esos que todo el mundo tiene en sus pláticas cotidianas de algún modo, pero entonces desde la filosofía. Y pues ha sido bastante interesante, porque lo que decíamos cuando pensamos en salir al Ágora, que fue en la época que la dirigía Víctor Hugo Vázquez Rentería, uh-huh. colega ahí de la universidad, sí. Entonces nos pusimos amigo, bien, amigo, muy amigo. La idea fue, pues vamos a llevarlo, y la idea es llevarlo al Ágora para que no vayan los alumnos de filosofía prioritariamente, ¿no? O sea, si queremos hacer un evento para filosofía, pues los hacemos ahí en humanidades. Claro. Y la respuesta social ha sido interesante, digamos, para las audiencias normales de eventos de filosofía. Aquí tenemos entre 80 y 150 personas cada mes en el auditorio ahí del Ágora. Y yo creo que el 30%, afortunadamente, son alumnos de filosofía, egresados de filosofía, y el resto es gente de otras áreas, no solo de la universidad, sino de la sociedad y todo. Y hemos logrado una dinámica del evento interesante, que son 3 o 4 ponentes de 15 minutos presentando las líneas generales para poder hablar del asunto, y después es un diálogo de 1 hora. Y se ocupa la hora completa con preguntas y respuestas, ¿no? Ya ves que en muchos eventos académicos en preguntas y todo el mundo está pensando en ya salirse, ¿no? Aquí nos pasamos 1 hora varias veces allá en el Ágora, nos han avisado, ya tienen que cerrar, porque ya tenemos que cerrar el local, ¿no? Entonces sí ha sido muy interesante ahí con la gente. A veces termina el evento y dicen, oye, ¿por qué no haces uno de esto, no? ¿Y por qué no haces uno de esto otro, no? Colegas de otras facultades, oye, ¿por qué no haces uno de tal cosa, no? Y entonces lo vamos haciendo. De hecho, el último año avanzamos hacia la idea más interdisciplinaria. Hemos tenido médicos, antropólogos, historiadores, sociólogos, biólogos, junto con filósofos, tratando de ver qué se puede decir de ese tema. Y ha sido muy interesante y muy productivo. Yo creo que es una manera en que la universidad puede hacer una vinculación muy directa y muy abierta, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Y nosotros pues tomamos sentido también, ¿no? ¿Qué tipo de temas saltan en filosofía en el Ágora? ¿Qué en esas horas de preguntas y respuestas, que más bien son, como lo visualizo, un diálogo más bien, uh-huh. ¿qué tipo de temas? ¿Qué le está interesando a la sociedad, pues en este caso la jalapeña, que es la que acude uh-huh. a estos encuentros? ¿Qué dudas surgen? De la más diversa variedad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, digo, es un espacio muy, muy, muy abierto, ¿no? Cuando hablábamos de la familia, pues había algunos asistentes que defendían la idea que la familia es natural y debe ser de hombre y mujer exclusivamente. Y dentro porque Adán y Eva. De la forma. Pero lo muy interesante es que se abren a expresarlo y discutir. Y Y entonces, pues a contestar por qué con esto estoy de acuerdo y por qué con esto no estoy de acuerdo. A veces sale, también me acuerdo en otra ocasión, alguien que decía, es que los jóvenes de ahora ya no están interesados en este tipo de cosas, son indolentes, son descuidados. Y afortunadamente ahí en el Ágora siempre estamos con las luces prendidas y le dije, porque era un señor mayor, digamos ya, adulto, le digo, pues volteé a ver el público, lleno de jóvenes. Entonces aquí hay la refutación directa de que los jóvenes están interesados, otros piden aclaraciones conceptuales más puntuales, ¿no? La felicidad, bueno, cualquier cosa es felicidad, solo algunas. El otro día que teníamos lo del placer, que fue una psicoanalista, una antropóloga y todo, el placer es del cuerpo, es del alma, es del espíritu, es de muchos tipos. Y entonces cada quien desde su propio experiencia vital van sacando las preguntas. Y lo que me parece muy interesante es que se ha logrado bastante bien, no digo del todo, pero que no hay inhibiciones, que saber que realmente estamos haciendo un ejercicio de escucha a la diferencia, ¿no? Entonces, pues sí, dicen, ah, ya sé, Marcelino, que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo esto. Ah, pues qué bueno. ¿No? Pues y entonces, trata, ¿no? de enriquecer. Las visiones, ¿no? De obtener aportes de quien piensa diferente, porque quien piensa igual que nosotros, pues ya, pues sí, no, ya no nos puede dar mucho más, ¿no? Sí, no, ya platicas con el espejo, ¿no? Así entonces, es. Ahí, y ahí, pues sí, se viene algún tipo de debate, de, sí, pero tu argumento aquí falla o no tienes razones suficientes y deberías de pensar también esto otro. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa. Es interesante porque sí, el público, los asistentes han estado muy claros en la idea de que la discusión se abre sobre el tema que estamos tratando. Así, casi nunca hay desviaciones así sobre cosas ajenas a lo que llevamos ese día, pero sobre eso hay en muchos detallitos. No sale el clásico que empieza a hablar de política, sí, ¿no? Cuando el tema es sobre salud, por decir algo, ¿no? Ándale, ¿no? Sí. Y si acaso podrá ocasionalmente tocarse la dimensión política de cualquiera de esos asuntos, pero no, efectivamente. No, la grilla, ¿no? No la grilla ni nada de eso. Sí, se ha logrado esa dinámica. Tenemos un comentario de nuestra audiencia. Nos pregunta Laura Fernández, que nos escucha en Jalapa. ¿Cuándo son las pláticas en el Ágora? Este año van a ser el último jueves de cada mes de 7 a 9 de la noche. ¿Son en el Ágora de la Ciudad? En el Ágora de la Ciudad, en el auditorio del Ágora de la Ciudad. Una temporada era los martes, después hubo que hacer ajustes por los propios calendarios del Ágora y cambiaba martes o jueves. Ahorita con el coordinador del Ágora, Gustavo Vega, llegamos al acuerdo de hacerlo los jueves. El último jueves de cada mes, o sea, una vez al mes. El tema de este mes es inteligencia artificial. Bastante interesante, ¿no? Porque tiene mucho que ver con nuestra vida actual, ¿no? Ya no podemos concebirnos sin el uso de nuestros aparatitos, de nuestros juguetitos electrónicos, ¿no? Sí. Que han modificado nuestra forma de relacionarnos incluso con otras personas, ¿no? Y también es debate, está sometido a un debate sobre si eso deshumaniza o no a las personas, ¿no? Sí, yo a veces veo que con ciertas ideas más o menos convencionales de lo que es la comunicación, a veces no es que la gente ya se comunica, está todo el tiempo pegado al celular y dices, y no están chateando con alguien. O sea, si estás comunicando con alguien, no contigo, pero sí con alguien. Entonces, ¿cómo tenemos que ir modificando una idea de qué significa una comunicación personal cuando está mediada por estos dispositivos y al mismo tiempo cómo se mantiene todavía como parte de la comunicación personal y cómo a veces hasta enriquecen algunas de nuestras pláticas personales? Antes todos dependíamos de la memoria para decir algo y en cambio ahora cuando se te olvida algo, está sacando el celular. Ahí está el móvil a la mano. El móvil a la mano. Para checarlo, y enriqueces la plática, ¿no? No sé, el otro día platicando, ¿no? Es que a mí me encanta esta canción. Dice, pero yo me acordaba de ella, los otros no la conocían. En dos segundos ya estaba enseñándoles qué canción es la que me gustaba, ¿no? Sí. Entonces, digamos, sí hay zonas de alto riesgo en esta irrupción de toda la era digital, pero a mí no me gustan los diagnósticos apocalípticos, ¿no? Yo creo que sí hay cosas que están pasando terribles, pero hay muchas cosas positivas que hay, ¿no? En el caso de, no sé, incluso de las violencias y el bullying, que se habla mucho, y claro que hay que hablarlo y hay que visibilizarlo y todo, pero yo digo que hay que agregar que no se debe invisibilizar la convivencia. Yo, en las escuelas y todo hay muchos actos de convivencia y de solidaridad y de apoyo entre los alumnos y algunos actos de violencia. Pero entonces, justo eso otro que sucede amablemente gran parte del día se empieza a invisibilizar, puede exacerbar o visibilizar la violencia. Entonces tenemos que encontrar un modo de equilibrar, ¿no? De equilibrar, de reconocer los dos lados, porque si no, no encontramos ni las zonas de fortaleza para enfrentarlo, ¿no? Y porque desgraciadamente, y lo que es un, pues no un principio, pero se ha vuelto una constante, por ejemplo, en el trabajo periodístico, es que las buenas noticias suelen no ser noticias, ¿no? Sí, no, mira, una maestra un día decía, mira, Marcelino, qué bueno que la violencia todavía es noticia. Dice, malo cuando la noticia sea que alguien se pudo reír. O sea, nos reímos tanto, convivimos tanto, que eso efectivamente no es noticia. La noticia es la violencia. Pero es noticia porque sigue siendo anómala, ¿no? Claro. Por más que se ha incrementado, uh-huh, la violencia sigue siendo anómala, ¿no? Entonces, esa es la zona que tenemos también que visibilizar. La anomalía de la violencia sobre la cotidianidad de la convivencia, ¿no? Entonces, equilibrar las dos cosas, de veras sería muy malo que un día la noticia importante fue, hoy Aurelio estuvo feliz, ¿no? Sí, sí, sería ese terrible. Sería, ¿no? Eso sería terrible, ¿no? Que eso fuera anómalo, ¿no? Que eso fuera lo anómalo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar ahí observando con cuidado nuestras cosas normales y anormales y todo. Pero claro, como es la época de visibilizar lo que realmente nos disgusta, yo creo que eso ha tomado un panorama demasiado grande y poco sopesado, ¿no? Pues sin duda hay que... Y esto lo hablamos en el Ágora, ¿eh? Ah, no, pues. Este tipo de pláticas es lo que nos sucede en el Ágora. Pues qué rico y qué enriquecedor. Y vamos a seguir hablando de filosofía de la vida diaria en cuanto regresemos del corte. Estamos en micrófono abierto. Ya volvemos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Las mañanas son mañanas de sol en... El Jardín de las Delicias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con 3 minutos. En Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. No te pierdas El Barco de Papel. Y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. ¿Qué? ¿Tienes o perteneces a una organización altruista que desarrolle proyectos para ayudar a la comunidad? Radio UV le da un espacio de difusión a todas esas acciones que contribuyen a mejorar nuestro entorno. Envíanos un correo a holaradio@uv.mx con los datos de tu organización y el evento o campaña que estén desarrollando en beneficio de la sociedad veracruzana. Radio UV en tu comunidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiouv@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso, micrófono abierto por el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Les recordamos nuestro método de contacto para preguntas y comentarios en WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@uv.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos esta mañana charlando con el doctor Marcelino Arias Sandy, quien el pasado 30 de abril fue nombrado decano de la Universidad Veracruzana. Y quisiéramos que nos platique un poco sobre la importancia de este reconocimiento, tanto a nivel personal y profesional como a nivel institucional. Bueno, este premio yo creo que debe tener como 10 o 15 años y se otorga anualmente. En los últimos tiempos, y se da reconocimiento a la trayectoria de los académicos con más de 25 años de antigüedad en la universidad, uno por cada área académica de la universidad, ¿no? Entonces, digamos, un requisito es tener por lo menos 25 años de antigüedad, y el otro es tener participación en las actividades universitarias, dice la convocatoria, liderazgo, producción académica. Y yo creo que es un premio que, bueno, individualmente es muy satisfactorio, indudablemente, ¿no? Me parece muy significativo institucionalmente, en el sentido que nos recuerda que los universitarios somos trayectoria. O sea, no solo el ganador del premio, sino el conjunto de los universitarios también somos trayectoria. En esta época en que, no en un sentido descalificador, pero tenemos muchos programas de estímulos y reconocimientos a lo que genéricamente se habla de productividad. O sea, son de 2 años, de 3 años, 4 años. Y, digamos, te generan la idea de que te veas como fuiste 2 años, ¿no? O sea, eres maestro, perfil deseable, 2 años, y después algo te falló en la siguiente convocatoria y ya no eres perfil deseable. O sea, tan rápido pierdo mi ser académico y mi estatus. Con esto digo, es una manera de impulsar la mejora de las universidades, estos programas, pero al mismo tiempo creo que a veces invisibilizan o dejan de lado eso otro que es lo que nos genera a muchos desde la vocación académica, que es la trayectoria, ¿no? Entonces a mí me parece muy afortunado que la Universidad Veracruzana haya instituido esto, porque es un momento que nos sirve para recordarnos como académicos con trayectoria, ¿no? Que nosotros vamos construyendo día tras día, semestre a semestre, durante muchos años aquello que somos, ¿no? Si alguien puede ser muy productivo en el último bienio, tendrá mucho que ver cómo aprendió a ser productivo durante todo todos los años anteriores, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, no es que tenga que premiarse en los criterios de productividad lo que ya hiciste y que de algún modo ya fue reconocido de acuerdo a los diferentes programas, pero que de repente la universidad diga esto me parece muy bueno, ¿no? Incluso el lema, ¿no?, del primer periodo de la rectora Sara Ladrón de Guevara era muy interesante en ese sentido, ¿no? Tradición e innovación, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la tradición, esto que nos va construyendo, tiene que ver con el reconocimiento de trayectorias. Entonces, pues ahora que afortunadamente me tocó a mí, pues estoy muy satisfecho. Por otro lado, por diversas circunstancias de la propia Facultad de Filosofía, no había tocado que un filósofo ganara este premio, ¿no? Y yo creo que es una manera de poner a la facultad en presencia institucional, una de las muchas maneras, no es la única, desde luego, pero una de las maneras de ponerla en presencia, porque finalmente somos una de las universidades con más tiempo de existencia dentro de la universidad y que pues ha participado de diferentes modos a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que sí, sobre todo en esta época de ataque a las humanidades y todas estas cosas que están sucediendo, en especial la filosofía, pues ver que la filosofía tiene espacios de reconocimiento me parece muy importante, ¿no? Y precisamente ahora que toca ese tema, ese escenario en el que se busca eliminar las humanidades e incluso a la filosofía de algunos planes de estudio, ¿cómo resignificar el estudio de estas áreas del conocimiento? ¿Cómo reconcebir la idea de que la filosofía, entre otras áreas, es el corazón de las universidades, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era estudiante que parte de la concepción sobre el ser universitario nos señalaba que una universidad que no tiene la carrera de filosofía no puede llamarse universidad. Sí, yo también pienso eso, ¿no? Creo que es un lugar donde se abren diferentes tensiones, ¿no?, y que hay que atender. Es decir, para los filósofos directamente es una, otra vez me gusta usar la palabra paradoja, ¿no? Pero es como una paradoja recuperar lo que ha sido la filosofía haciendo filosofía. Decía Kant, no se enseña filosofía, se enseña a filosofar. Y yo lo comento con los colegas, con los estudiantes. A los grandes filósofos que estudiamos nunca nos hablan de otros filósofos, prioritariamente. O sea, los estudiamos porque todos nos hablaron del mundo. Entonces, los filósofos tenemos que ponernos al día de una época, digamos, demasiado didáctica, escolar, en que parecía que estudiar filosofía era solo aprender lo que habían dicho los grandes filósofos de la historia, que habían dicho cosas maravillosas, ¿no? Pero se abandonó un poco esa parte de que justo los estudiábamos porque hablaban cosas importantes del mundo. Entonces yo creo que el reto para reposicionar y revalorizar a la filosofía tiene que ver con eso, que los filósofos nos pongamos al día en ponernos a hablar del mundo y qué es lo que está sucediendo, además de conocer toda la historia y la fuerza conceptual y teórica que nos heredan los grandes filósofos, ¿no? Y al mismo tiempo, no solo por el quehacer filosófico, o sea, la filosofía tiene que advertir y tiene que participar en esta advertencia de que el mundo no puede ser tecnológico. ¿No? O no únicamente, ¿no? Exacto. No, o sea, en ese sentido, ¿no? Solo, digo, finalmente nuestra cotidianidad, nuestra vida se articula a partir de la comprensión de la vida. Y la comprensión de la vida es un asunto filosófico. La ejecución de éxitos y fracasos para cruzar un río, eso sí es tecnológico, ¿no? Pero incluso para construir el puente uno tiene que comprender por qué. ¿Por qué quiero puentes y eso, no? Y no alcanza con los criterios económicos, funcionales, productivistas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, ¿no? Defender a la filosofía no solo como campo disciplinario, porque a mí me guste, sino entender los riesgos que se generan cuando la gente empieza a pensar demasiado centradamente en la pura utilidad, ¿no? A veces me dicen, ¿la filosofía para qué es útil? Y me gusta decir, para nada, que es algo que siempre los filósofos hemos respondido, ¿no? Pero sirve para mucho. Y ahí creo yo que hay una diferencia, ¿no? Entre utilidad y servir, ¿no? O sea, sirve para la comprensión del mundo porque las cosas útiles siempre se hacen con un propósito específico. Un martillo tiene que ser útil para pegarle un clavo, ¿no? Unas pinzas para aflojar una tuerca. Entonces, lo útil siempre lleva ya la clausura de su sentido de ser, ¿no? En cambio, la filosofía sirve a la sociedad en su comprensión. Entonces, no tiene un fin cerrado, ¿no? Y por eso yo creo que es lo que nos ayuda, y más en estas épocas en que la complejidad y multiplicación de nuestra sociedad, digamos, en todas las variantes que hay, lo que más necesita es comprensión. No necesita solo resolver asuntos técnicos, ¿no? O tecnológicos. Necesita comprenderlos, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde la filosofía tiene que mostrar su fortaleza y su capacidad de aportar, es decir, servir, ¿no? Y bueno, también esta resignificación de disciplinas como la filosofía, pues tendrá que ver también con cómo llevarla a la aplicación en el mundo real y en el mundo laboral, ¿no? Algunos amigos míos filósofos, lo primero que les decían en sus casas cuando anunciaban que iban a estudiar filosofía, y es, ¿de qué vas a vivir, no? Pues la respuesta es de la filosofía, claro. Pues sí. O sea, yo creo que justo, otra vez, paradójicamente, aunque hay este acoso de el mundo institucional educativo en un sentido amplio en torno al número de materias filosóficas que se da y todo, se abre un fuerte campo para la participación de filósofos en muchos ámbitos sociales, ¿no? O sea, digamos, por el lado de la ética. Hay comités de bioética. Todas las empresas, instituciones públicas y privadas, llega uno y tienen su código de ética, ¿no? Entonces, digamos, pues los códigos de ética son filosofía, pues, intentos de filosofía, usos de las filosofías. Entonces, ahora los filósofos a conferencias, cursos, capacitaciones, tienen muchos espacios. Se ha descubierto todas las competencias, digamos, amplias que tiene un filósofo, y entonces están en editoriales, en lugares de diseño, los que hacen lógica, muchos acaban en grandes empresas de inteligencia artificial y cosas así. O sea, más bien se ha ampliado lo que tenemos que hacer los filósofos mismos, más las sociedades, reconocer todos esos espacios, porque a veces sí, la mayoría llega a filosofía esperando que va a ser maestro, investigador, como un ámbito limitado. Yo digo, esto tiene algo especial, que la filosofía institucionalizada y universitaria tiene muy poco tiempo de vida, no hacia adelante, sino históricamente. O sea, si uno ve, creo que ni Kant fue maestro universitario, ¿no? De Hegel para acá sí hay algunos, pero Hegel es siglo XIX y después algunos, ¿no? Pero todavía Platón, Kant, Descartes, todos esos no estaban en universidades, ¿no? Entonces, decir, los filósofos hicieron filosofía sin universidades y ahora tienen que aprender a hacerlas con las universidades y fuera de las universidades. Y hay mucho campo. Y lo que digo, justo ahora hay mucha demanda, ¿no? O sea, esta reflexión ética por todos lados, en las ONGs, en los grupos de derechos humanos. Pues todos son campos que están emergiendo con una fuerte necesidad de participación de los filósofos. Entonces, los filósofos tienen muchos lugares en donde andar y, pues supongo que, de no morirse de hambre. Claro, y porque de lo que se trata finalmente es de buscar caminos, de buscar vías para transitar en la vida, ¿no? Y, sí. Y para ello, pues no hay otra manera que adquiriendo conocimiento, que es pues, la fuente de la filosofía por excelencia, ¿no? Sí, ¿no? Y eso que digo, la filosofía tiene siempre un buen momento de edificante, porque nos abre el mundo, nos ayuda a comprenderlo mejor, y entonces, y a ver más mundo del que se veía. Entonces, la filosofía yo creo que ahora está vigente. O sea, siempre ha sido posible, nunca es necesaria, ¿no? Porque necesita de un mundo de libertades, pero yo creo que la filosofía tiene ese campo. Y otra vez, como síntoma, y no es que me ponga a descalificar otros ámbitos, ¿no? Pero cosas como el coaching, la autoayuda, la motivación. Entonces, en realidad están ocupando un espacio en el cual también la filosofía debería de participar, ¿no? Pero si los filósofos no entramos, pues la gente va a buscar, ¿no? Pues ya es que esa cosa le llaman coaching ontológico, es raro. Pero pero indica que hay un síntoma de necesidad social para buscarlo, y creo que la filosofía tiene futuro y tiene fuerza y tiene mucha vida en el presente. Ahora que se critica mucho a los millennials y a los hipsters, con que son una generación desencantada, a la que no le importa nada, que no tiene aspiraciones por trascender o por adquirir compromisos, ¿cómo lo ve desde un punto de vista filosófico las generaciones actuales? Yo las veo fabulosas. Sí, sí. Las veo fabulosas. Creo que más bien tenemos que modificar un poco nuestro modo de evaluar las situaciones, ¿no? O sea, son gente que ha sido capaz de sobrevivir de una u otra manera y vivir en una sociedad que les ha presentado un escenario de complejidad enorme. Enorme, ¿no? Entonces tienen que estar reaccionando a eso. Desde luego que no pueden estar en esos lugares de la euforia y los convencimientos amplios, porque el mundo se los quita. O sea, rápido va moviendo, ¿no? O sea, hay empleos que alguien estaba feliz de tenerlo y de repente desapareció el empleo. Y no porque lo corran, simplemente eso ya no existe. No sé, recuerdo en los 80s acá en Jalapa que todas las tiendas que había de grandes antenas parabólicas, hubo empresarios y todo que se animaron, le entraron y de repente la parabólica dejó de existir como algo con sentido. Y la gente millennial y los nativos tienen que ajustarse. Entonces yo creo que es una generación con una enorme capacidad de ajuste a cambios complejos, continuos que se les vienen dando. Y entonces tenemos que entender desde dónde y en qué mundo están actuando para después evaluarlos, ¿no? O sea, quizá los que empezamos en generaciones previas tuvimos un mundo muy cambiante, pero no tanto. Y entonces de repente a estos que están reaccionando de maneras distintas, creemos que son desatinados. Sino yo creo que tenemos que cambiar mucho nuestros criterios para evaluar esos comportamientos. Doctor Marcelino Arias Sandy, de verdad le agradezco muchísimo esta charla. Ha sido muy, muy edificante y enriquecedora, y esperemos que sea la primera de muchas visitas a micrófono abierto. De verdad, le agradezco. Pues muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por la plática. Y también le agradecemos a nuestro auditorio la atención que nos ha prestado esta mañana. Gracias a nuestro productor Antulio García, a nuestro operador en cabina Soledad Macías. Yo soy Aurelio Contreras. Esto fue Micrófono Abierto. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater, but she never runs in there late. She never bothers any people she hates. And that's why the lady is a champ. Doesn't like dice games with barons or earls. Yeah, she won't go to Harlem in ermines and pearls. She will not dish that dirt with the rest of those girls. That is why this chick is a champ. I see. She loves the free